No, es que si no se les dice, de... no, no es cierto, no, no es no, cierto. Es que sí, la verdad, que nos llegan mucho trabajo y a veces no estamos al pendiente, perdón, una disculpa por eso. Y me dice que, sí, sí, está chido. No, muchas gracias por considerar. Uh-huh. Hasta la de mil, no es cierto. ¿En qué número ya van? Porque ahorita, nos perdimos, a ver. Sí, ahorita vamos en el número 4. Lo que pasa es que hemos tenido unos contratiempos, se supone que ya deberíamos de ir en el número 8, pero ahorita ya decidimos que la revista va a ser bimestral, no, okay. Ya no va a ser mensual, va a ser bimestral, porque pues sí es un trabajo sacar mes con mes, más que nada por la recuperación de los insumos, pero la revista va a seguir, trabajo de nosotros mantener viva esta tradición de seguir publicando. Pero pues sí, ahorita nos atrasamos un poquito, pero ya ya es fijo de que es bimestral la revista. Va a ser bimestral entonces. ¿A partir de qué número? ¿A partir del siguiente número? Sí, ya desde el número 3 ya la empezamos a hacer bimestral. Perdón, es que no entendí. O sea, ya a partir del número anterior. Okay. ¿El número anterior qué día fue? ¿Qué día fue? Perdón. ¿Qué mes fue? Fue... Estamos marzo, fue enero. Fue en enero, ajá, ¿no? En enero. Entonces el próximo, digamos el 5 es hasta mayo. Hasta mayo. Ah, muy va bien. Va a ser el siguiente número. Ok, muy bien, muy bien. ¿Y los demás de tus compañeros? Pues ahorita no nos pudieron acompañar, pues cada quien también ellos, aparte de la revista, pues tienen sus compromisos, sus proyectos personales. Pero el equipo sigue. Ahorita David, pues él anda en Cuautla haciendo presentaciones de su compañía de teatro, porque él tiene su compañía. Entonces él anda por allá escuchándonos. Saludos, David, si nos estás escuchando. Y pues Emily también ahorita también anda en proyectos, dando cursos, talleres de redacción y de poesía. Y pues sí, también igual ella nos está escuchando ahorita. Qué bueno que les mande saludos y qué bueno que siga todo el equipo completo. Por ahí me decías que creo piensan integrar más, o ¿es cierto? Desde la otra vez dijeron, ¿no? Sí, bueno, ahorita va a ser por parte de los que quieren liberar su servicio social. Okay. Ya estamos aceptando chavos que quieran liberar y también personas que aún no han terminado, no han podido concluir con su licenciatura, su carrera, que necesiten liberar su servicio, estamos a la orden. Igual las prácticas profesionales, los que quieran, estamos recibiendo en el área que quieran, ya sea en edición, redacción, maquetación o impresión, estamos a la disponibilidad de que ellos también nos digan qué es lo que quieren hacer para que ellos también se capaciten. Es un lío, ¿no? Todo esto del servicio social, sí. Y de hacerlo ahí en la revista. ¿Cómo qué requisitos, por ejemplo, están pidiéndoles para que ellos puedan acceder a hacerlo en la revista? Pues no somos así tan específicos de pedir un requisito, pero sí que sea afín a la carrera de lengua o literatura. Entrarles con una lana, ¿no? No, para nada, aunque sí unas caguamitas, sí. Ah, mira, no andan perdidos ustedes. Entonces ya saben, si quieren hacer su servicio social o sus prácticas profesionales, todos aquellos que nos están escuchando y que hayan terminado, estén por terminar una carrera afín a la literatura o a la edición, sí. Contacten a Girasol Noctámbulo, ahí hay espacios para poder empezar a desarrollarse profesionalmente. Es bien importante hacerlo porque muchas veces en las empresas o en las mismas editoriales te piden experiencia y pues de dónde, ¿no? Pero yo creo que aquí es una buena oportunidad. Aunque no somos una empresa tan grande, pero pues sí hacemos lo posible para que los muchachos adquieran esa experiencia, ¿no? Porque sí piden cierto tiempo, o que ya te piden años de experiencia, pero de dónde la van a sacar, ¿no? Sí, entonces claro. Nosotros sí tenemos esa facilidad de ayudarlos. Que finalmente de aquí se aprende, porque son cosas, si no sencillas, sino simples, sí son importantes para que se vayan formando. ¿Dónde los pueden contactar para eso? Es el número de David, que ahorita no me acuerdo es del número, pero tenemos una página de Facebook, se llama Girasol Noctámbulo, así nos pueden encontrar o nos pueden mandar correo electrónico a girasolnoctambulo@outlook.es. En esas dos es más fácil que nos puedan encontrar. Incluso hasta puedes dar tu teléfono, ¿no? No pueden. Sí, claro que sí. ¿Solamente David o también tú? Con David, porque él les explica el y los requerimientos, porque luego también, como los mandan de las escuelas, les piden ciertos documentos, por ejemplo, el permiso de las prácticas y no me acuerdo qué otro documento piden, y entonces mejor con él, porque él es el Él es el bueno. El bueno, exactamente. Él es el bueno para esos menesteres. Pues qué bueno, me da mucho gusto de que también hay esa apertura para, incluso si no son creadores, para... Sí, no necesitan escribir, o si quieren aprender por ejemplo, la encuadernación de las revistas o el diseño, porque también nosotros estamos aprendiendo a hacer de todo, porque luego así nuestros diseñadores, porque ya tenemos dos diseñadores, pero a veces como también ellos tienen su propio trabajo, ellos trabajan por su cuenta, les llegan trabajos de alguna publicación, publicidad de otras cosas, pues también se ocupan, ¿no? Entonces nosotros también aprendemos hacer de todo para no depender de alguien cuando nos salga falta algún recurso. ¿Qué carreras son esas afines que están aceptando también aparte de letras? Diseño gráfico y nada más. ¿Los de periodismo no entran? Pues es que no tenemos un área para periodismo. Bueno, podría ser para, por ejemplo, mandar reseñas sobre locales de comida, restaurantes, a lo mejor sí, ¿no? Uh-huh. O alguna noticia sobre literatura podría ser. Porque aquí, por ejemplo, hojeando este número, me di cuenta que hay por ahí una entrevista. Ah, sí, también hay una entrevista a esa área se encarga más Emily, uh-huh, de entrevistar a personalidades así que tengan que ver con la literatura. Y esta persona... Marcela Romero. ¿Quién es? Bueno, ella es cuentista. Okay. Yo realmente no la conozco porque la que contactó con ella fue esta Emily, pero ella es cuentista y le hizo favor a Emily de entrevistarla para compartir su experiencia sobre contar y narrar cuentos a niños. Okay. Bueno, a todo público, pero más específicamente a niños. ¿Y es de aquí de la zona? No, me parece que es del distrito, la Ciudad de México. Sí, porque como que su nombre honestamente no me suena. No. Pero bueno, espero que ya nos suene a todos cuando después de que hayamos leído este número que tenemos en nuestras manos. Vamos a un corte, no sin antes decirles que habrá un festival de tacos al pastor, eso suena bien, el 1 de abril de 2023, o sea de este año, en la Hacienda Panoaya. Dos escenarios, música electrónica y tacos al pastor. Boletos ya disponibles en Ticket App, en Hacienda Panoaya y en otros establecimientos que ahí también van a pasar el dato. Se va a presentar Tadeo Fernández, Cristal Mesa, Aarón Sevilla, entre otros. Entonces es el 1 de abril, creo que es sábado, no recuerdo bien. Pueden adquirir aquí sus boletos en Hacienda Panoaya o igual se pueden preguntar aquí en la estación. Ahí les damos la dirección de dónde adquirirlos. Pastor Fest, nos vemos allá. Vamos a un corte y regresamos. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. soñamos, juntos, construimos, planeamos, caminamos, hacemos esta radio, juntos y juntas. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando con Adriana Velázquez. Ella es parte del grupo que edita la revista Girasol Noctámbulo, iba a decir Girasol Nocturno, Girasol Noctámbulo. Esta revista bimestral ya, que ustedes recordarán, el pasado mes de septiembre vinieron a presentarse. Y este ya es el número 3, ¿sí? Sí, el 4. El 4, se me va la onda. Cuéntanos acerca del contenido de este número. ¿Qué nos vamos a encontrar? Ay, pues este contenido está padre porque nos enviaron buen material, unos cuentos y poesías que me gustaron mucho. Uh-huh. Por ejemplo, el cuento de Mátalas, que sí tiene que ver con la canción. Sobredosis de ternura. Dale. Tiene que ver. Y está muy bueno, la verdad. El final es muy, muy boom. Ajá. Muy explosivo. Okay. No te lo esperas. Muy bien. El poema, tus poemas que nos compartiste. Ah, gracias. También están muy buenos. Igual la autodisección. Al principio te confundes, ¿no? De qué está hablando, pero ya después entiendes. ¿Qué más tenemos? Poemas igual de la autora Jennifer García, que igual están espectaculares. Y también tenemos reseña de nuestra directora editorial de La Insoportable Levedad del Ser, y la entrevista a nuestra cuentista Marcela Romero. ¿Qué es esto de Cazuela de Epifanía? Perdón, que te interrumpió. Son recomendaciones de locales de comida, restaurantes. Nosotros lo pusimos porque y creo que la comida se puede relacionar con la literatura. Okay. Entonces por eso decidimos poner una sección para recomendar un lugar. Más que nada porque a Emily le gustó la idea de que hay lugares donde puedes tomar un café, tomar un té mientras estás leyendo, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso se nos ocurrió la idea de poner esta sección, de recomendar lugares. A lo mejor no tanto que tenga que ver con la literatura, pero sí recomendar algo suculento, ¿no? O sea, delicioso, que se pueda equiparar con la literatura. Ah, ya, algo así como un espacio de esparcimiento, ¿no? Un lugar de esparcimiento donde puedes ir a echarte un cigarrito y leer el número 4 de la revista de Girasol Noctámbulo, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Fíjate, qué chido. Esta costa de Nefelibata, es la reseña que dices, ¿no? Acerca de lo de Milan Kundera. Uh-huh. ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Bueno, o también, las personas pueden mandar alguna reseña de algún libro, sí, claro, algún comentario. Sí, claro que sí. En forma de ensayo, ¿no? Ajá, un ensayo, una crítica que quieran hacer. Si te gustó un libro, que dices, wow, este libro me cambió la vida, tengo que escribir algo sobre él, dar una crítica, igual lo pueden hacer. Esta sección se le ocurrió a David, porque pues va a sonar feo, pero era para llenar la revista. Pero no, sí, sí, es una buena sección que a todos nos pareció muy buena y pues sí la decidimos incluirla. No, y es bueno, ¿no? O sea, sí, sí es para llenarla, pero en el buen sentido, ¿no? En el buen sentido, exactamente. En el buen sentido, o sea, no, no porque no haya nada que publicar, sino porque es parte de un contenido importante. Sí, sí, sí. Sí, a veces como que sonamos un poco así medio, pero no. Sí, pero no, no, no, es en el buen sentido. Entonces está la entrevista a Marcela Romero, esta cuentacuentos, ¿qué dices? Cuentacuentos, ajá. Más o menos puedes contarnos a qué se refiere esa entrevista, o dices que pues tú no la hiciste, ¿no? No, yo no la hice, la hizo Emily, pero ella nos cuenta su experiencia de por qué le gustó hacer cuentacuentos, porque ella dice que se quería dedicar a otra cosa, pero descubrió que al integrarse a un grupo teatral, le empezó a gustar la actuación, ¿no? Y más porque van a comunidades donde nunca han visto una obra de teatro, entonces le gustó el recibimiento que tuvieron, ¿no? Sobre todo de los niños, ¿no? Que de lo bonito que se siente que te pongan atención de algo que nunca ha visto. Entonces ella nos cuenta esa experiencia y de cómo ha evolucionado en ese aspecto, ¿no? Muy bien. Ajá. Aquí me llama la atención también un título que se llama Tango Negro, de Gloria Pimentel. Sí. ¿Eso es un cuento? Es un cuento. Ella es doctora, de hecho tiene un premio de ciencia ficción por parte de la UNAM. Es muy buena, es doctora en medicina, pero le gusta escribir y es muy buena. Se las recomiendo muchísimo. Ya le habíamos publicado un cuento en el número 2, me parece. Ok. Ajá. Sí, por ahí su nombre también como que me sonó, porque te acuerdas que la primera vez que vinieron, sí, nos obsequiaste, nos diste dos números justamente para distribuirlos y me acuerdo mucho de ese nombre. Sí. ¿Quiénes son las caras nuevas? Bueno, aparte de servidor, ¿quiénes son las caras nuevas en este número? Las caras nuevas en este nuevo número son Mariana Rosas, es politóloga, pero también se dedica a la escritura, le gusta escribir, nos mandó su trabajo y se lo publicamos. También Jennifer García y Elvis Guerra, que también es poeta, y también lo publicamos. Y pues ya los demás son ya hemos publicado números anteriores. Poeta y traductora zapoteca. Ah, sí, de zapoteco, perdón. Sí. Órale. ¿Es de aquí de la zona? No, ella es de Yucatán, me parece. Ok. Ajá. También tienes un chileno por ahí. Sí, en los números pasados también publicamos a un cubano. Ok. Y de Argentina también, Marcelo Guerrero. Ajá. Él es narrador, él sí es narrador, es contos profesional. Muy bien. Y es docente. Sí, se me hace bastante genial que no solamente haya escritores de por aquí cerca, ¿no? Porque bueno, agarras a veces lo más cerca que tienes y quizá muchas veces no hay como que esa, no me gustaría decirlo, pero esa como calidad, pero ya agarrándote de lugares más alejados, pues como que sí, eso se puede. Sí, la idea es esa, de que todo mundo, de hecho también la revista que sea internacional, no nada más nacional, que de varios lugares nos manden sus trabajos para que nosotros se los publiquemos. Y el buen Jesús Guzmán, ¿no? También. Es que aquí hay un compañero que si nos estás escuchando, Chucho, un saludote. Saludos, Jesús. Saludos al buen Chuchín también. Ya. ¿Es la primera vez que publica o ya lo había publicado antes? No, es la primera vez que le publicamos. Él es compañero de igual de la universidad. Y pues sí, yo le invité a que publicara con nosotros porque como él ha escrito cuentos y los ha presentado en eventos de la escuela, de la universidad, entonces lo invité y pues sí me mandó varios trabajos y el cuento de los corredores fue el que se seleccionó para publicarlo en este número. Muy bien. A mí me llama una cosa particular en su reseña, no es la que te estás imaginando. Dice bla bla bla bla, también es creador de contenido para plataformas como Twitch, TikTok y YouTube. Eso también se me hace interesante, ¿no? Más allá de lo que dice antes de aquí en su reseña, eso se me hace interesante. Sí. Como no solamente, digamos que la literatura es tan flexible que te permite como que migrar entre las plataformas, porque esa es una, esta, la revista es una plataforma, sí. Y bueno, las otras plataformas también producen contenido, que se puede migrar ese contenido de un lugar a otro, ¿no? Sí, por eso a mí me pareció interesante invitarlo, porque he visto su contenido, he presenciado su contenido, sus creaciones. ¿Qué hace ahí, por ejemplo, en Twitch y en YouTube? Él a veces narra cuentos y a veces invita a otros a narrar cuentos, okay. Ya sea improvisados o que ya estén hechos previamente. Pero aparte él hace contenido más específicamente para adolescentes. Ok. Fíjate que no es mala onda. Dice, para plataformas como Twitch, TikTok, y bueno, eso ya lo dijimos. En cuanto a que muchas veces es como que nos vamos con el prejuicio de que, por ejemplo, en TikTok suben pura tontería, sí, ¿no? Sí, sí. O en las plataformas digitales. Que no hay buen contenido, ¿no? Solamente es para perder el tiempo, y hacer ruido, ¿no? Ajá, mucho ruido. Sin embargo, si él está haciendo este tipo de cosas, se me hace bastante bastante encomiable y lo felicito. Pues si nos estás escuchando, Jesús, pues la verdad es que es bueno que entre tanta paja y tanto ruido digital haya este tipo de cosas. Que déjame decirte, obviamente no es el primero, pero sí suma sí. su granito de arena, y creo que es bastante para reconocerse. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de hacer una? No sé si la vez pasada nos los dijiste. ¿Cuál es el proceso que se sigue para hacer una revista así desde cero? Pues desde cero, primero pensar qué es lo que se va a publicar y qué secciones va a tener. Los nombres de cada sección y qué es lo que se va a publicar. Ya después se ordena el contenido, qué va primero, qué va después. Se decide si incluye más temas, y también ver si no sobran páginas, si no sobran hojas, o sea, ver que quede exactamente el contenido al número de páginas que uno se proyecta. Por ejemplo, nosotros decidimos que solamente serían 32 hojas, porque al principio decíamos, no, pues es que a lo mejor va a haber personas que van a mandar cuentos muy largos, muy extensos, ¿no? Pero entre esos debates decíamos, bueno, es que a lo mejor a algunos no les va a interesar tanto, a lo mejor mejor uno corto. Entonces, al final decidimos que fueran nada más 32. Entonces, ya después de eso, ya ahora sí ya se pasa a lo que es la corrección, la revisión, que esté todo bien, que no tenga ningún error. Y ya después de ahí se va a diseño, y ya de diseño vuelve otra vez a corrección, y ya de corrección y ahora sí ya se pasa a la maquetación. Ah, muy bien, muy bien. Y ya de ahí a la prensa, ¿no? Ajá, y a la prensa. Otra cosa que me llama mucho la atención, y te lo comenté ahorita, es te pregunté, mejor dicho, por ello, es por la portada de la revista, en la cuestión de las imágenes. Sí, de hecho, eso se me olvidó hace ratito comentarlo. Igual si hay algún ilustrador que le guste diseñar, ilustrar, puede mandar su trabajo para que nosotros lo publiquemos aquí en la revista. Como ves, en todo el contenido hay ilustraciones, imágenes, no solo fotografías, sino también diseños hechos a mano, ¿no? Bueno, valga la redundancia. Sí. Y por ejemplo, la imagen de aquí de la portada, esta la hizo David. Bueno, de la casita y de la torre que se ve aquí, ya él ya la tenía en una pintura. Okay. Pero dice que tomó un espejo y él hizo el barquito de papel que se ve aquí. Okay. Y entonces lo puso para que se viera como reflejo de un lago. Y le tomó una foto y ya ya la pasó a computadora y ya le hizo algunos retoques para que tuviera este resultado. Está muy bien hecho. Sí. Sí, porque yo sí me preguntaba quién había hecho la pintura, la imagen, y se ve bastante genial. De hecho, no se ve que lo del barquito esté sobrepuesto. Bueno, para los que nos están escuchando, esta portada es como una acuarela, una pintura, en donde se ve como una pradera, una casita, al lado hay una torre, parece como un faro. Hay también un árbol del lado izquierdo, y hasta abajo está el barquito. Un barquito de papel. Y justamente se ve como si estuviera flotando sobre un lago. Sí. Fíjate qué interesante. Otra cosa también que me llamó la atención es las ilustraciones interiores tienen que ver con el contenido, sí, ¿no? Sí, tienen que ver con contenido. A veces yo las elijo o ellos las eligen, pero casi siempre el que las pone son los diseñadores. Obviamente tienen que leer el contenido para entender más o menos de qué trata y que tenga relación con el texto. Ok. Este dibujo del Cristo, por ejemplo, en el cuento Cristo, ¿quién lo hizo? Este ya se tomó de internet. Okay. No todas son creadas por alguien. Okay. Porque no, a veces no nos damos abasto para conseguir todo. Pero sí, esta, claro, fue una imagen tomada de internet, aunque también es en eso nosotros también parece un problema, porque luego también hay imágenes que ya traen derechos de autor, ¿no? Entonces, uh-huh, sería complicado. Sí, sí, sí. Uh-huh. Y de otras ilustraciones, por ejemplo, en las por secciones. Ejemplo, esta en la página 18, que ves que está un ojo, esa sí la hizo especialmente nuestro diseñador. Órale. Ajá. Pero, ¿encargo de qué o cómo? No. Para el poema de autodisección. Ah, ¿en serio? Ajá. Ay, güey. Qué buena onda. Para que veas que sí te queremos. Ah, está bien, gracias. Yo pensé que, y bueno, aquí también hay una imagen que me llama la atención. Ah, sí, de la Divina Comedia. Ajá, ese es otro ejemplo de que tomamos algunas imágenes de internet. Es una ilustración de Goré, uh-huh, ¿no? Y justamente es bueno, una vez ya hablamos mucho aquí sobre la Divina Comedia, pero es cuando Beatriz y Dante están observando las jerarquías angelicales. Ajá. Ay, es un poema de Émile. Ajá, Alma, y es un poema de nuestra editora. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, léelo, ¿puedes leer algo? No, sí, claro, no, sí. ¿Puedes leer algo? A ver, ese si quieres el de ese. Émile. Dice, a ver, Alma Azul. Aunque escapes a la isla más luminosa, llena de aves y salamandras hermosas, así camines sobre pétalos de rosa y los pies sientas espuma, ave, humo u otra cosa. Aunque en el mar flotes como hoja que ha volado en torbellinos de montañas, ríos y ciudades lluviosas, aunque tengas otro nombre y la memoria adelgazada, casi hilo de algodón azúcar, aunque tengas secretos o visiones de ultratumba, tu alma, la que habita, no escapará de ti. Tu alma, de donde eres casa, templo, refugio, mirilla y parmazo andante. Tu alma, vigía imperceptible del cosmos navegante. Tu alma, antigua y extraterrestre, aliento azul profundo, creciente y multiforme. Tu alma, voluntad de esencia celeste, no saldrá de ti. Aunque andes por senderos incomprensibles y aires de mundos turbulentos, aunque cambies el número de teléfono o seas siempre un extranjero, tu alma de luz suntuosa, tu alma azul esplendorosa, tu alma, la única patria de tu aroma, nunca cambiará, nunca escapará, nunca será otra. Muy bien. Sí, se ve que sí tiene calidad ahí. Vamos a escuchar una canción. Ahorita regresamos, ¿te parece? Sí, está bien. There she was, just walking down the street singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it, dum, did it, do. She looked good, looked good. She looked fine, looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do what did it, in my hand, just as natural as can be, singing. Do what did it, did it, dum, did it, dum. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what did it, dum, did it, do. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. I told her all the things. together nearly every single day singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hers. I'm hers. She's mine. She's mine. I'm hers. She's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa. Ya regresamos a la LEP, escuchamos la canción Dua Didididi de Manfred Mann, esta rola como de los 60, está muy chida. Y seguimos platicando con Adriana, compañera y editora de Girasol Noctúmbulo, esta revista en su número 4 que vienen hoy a enseñarnos. ¿Cuál es el proceso más difícil en cuanto a la edición? O sea, ¿cuál es el como que la dificultad mayor a la que se han encontrado dentro de este proceso de editar algo? Pues sí han sido muchas cosas, pero creo que la más difícil es corregir, a la hora de corregir, ¿no? No tanto la poesía, porque ahí sí, más que nada yo respeto los textos así como vienen, ya nada más es cosa de corregir lo que es la ortografía, la falta de acentos, las comas. Pero lo que sí es un mayor reto es en los textos narrativos, los cuentos. Porque luego, como luego a veces los escritores nada más nos mandan su trabajo por correo, no tenemos mucho contacto con ellos. Uh-huh. Como para preguntarle, oye, ¿qué quisiste decir aquí? O si esta palabra, ¿por qué la escribiste, ¿no? Entonces, como que sí es un poco más complicado porque a veces nos tenemos que atinarle qué es lo que quiso decir el escritor, ¿no? Entonces, sí es difícil. También otra cosa que también hemos visto que también se nos dificulta es la selección del contenido, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces sí, porque luego sí hay quienes nos presionan, ¿no? ¿A cuándo vas a publicar nuestro cuento? No solo tú. Okay. Así ha habido personas de que luego sí sentimos la presión de cuándo va a salir, ¿no? Ajá. Y entonces, como nos mandan muchos cuentos, mucho trabajo, entonces no sabemos si publicar primero a este o porque también igual no nos queremos basar tanto en eso de su carrera académica, ¿no? Ajá. De quién tiene más o porque es mi cuate, ¿no? Ándale, o porque es mi cuate, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, entonces sí, también eso ha sido difícil, ¿no? Porque luego a veces sí queremos poner todo, pero no cabe, ¿no? No sobran páginas. Entonces nosotros, por más que quisiéramos publicarlos todos al mismo tiempo, pero no se puede. Pero sí, creo que lo más difícil es tanto la selección como la corrección de los textos. Entonces, según lo que me está diciendo, sí les llegan bastantes trabajos. Sí. Porque, sí. Bueno, aquí, por ejemplo, en este número, sí son bastantes, o sea, pocos no son, honestamente. No, ajá. Para 32 páginas no son pocos. Ajá. Quiere decir que todavía tienen muchos en espera ahorita. Sí, todavía tenemos algunos en espera que desde el primer número nos mandaron y hasta ahorita están todavía en espera de publicar. Porque luego hay tan solo una persona nos manda de a cinco textos. Ya. Entonces escogemos, ya sea que escogemos uno o escogemos dos. Pero tratamos de publicar uno de cada quien en cada número para que tampoco sientan que no les hacemos caso o que no queremos publicar. Ok, pero ya. Sí. Ya está bien. No pasa nada, no se preocupen, no pasa nada. Pero entonces, por ejemplo, si alguna persona manda 5 poemas, ¿no? O 6 poemas, le van a publicar uno bimestralmente. Ajá. O sea, al final de cuentas, si ustedes como que quieren publicarlo todo. Ajá, o publicar sí, todo lo que le mandan. Sí, porque también igual valoramos la calidad del texto, si es tiene buen contenido, igual es lo que publicamos primero. Okay. Porque también siendo un poco sincera, pues sí hay quienes mandan cuentos o textos que no tienen como que mucho sentido o les falta más pulirse, ¿no? Más práctica. Entonces esos como que los dejamos ya al último. pero sí, o sea, hasta pero ahorita sí la mayoría. Publicándolos, ¿no? Ajá, sí terminamos publicándolos. Okay, muy bien. Uh-huh. Y entonces ahorita sí hay bastante cola, por así decirlo, ¿no? Sí, sí hay bastante cola. Entonces, para no emocionarme, que otro poema mío venga hasta el mayo. Hasta en mayo, hasta diciembre. A lo mejor hasta diciembre, ¿no? Ajá. Bueno, no, sería hasta julio, ¿no? Julio, porque van, están los meses vale, pares. Más meses impares. Bueno, algo más que comentarnos acerca de la revista. Bueno, ya vimos, ya nos habías dicho sobre el proceso de edición, que es más difícil la corrección de estilo. La corrección de los textos en ese sentido, pero tienes razón, porque a veces cuando se manda un poema, uh-huh. A veces las palabras no están bien escritas, uh-huh. o falta una coma, o falta un punto, pero es a propósito, ese es el problema. Ajá, también. Ajá, ese es el problema también, porque no sabemos, y entonces luego a veces el autor no sé si, bueno, que es comprensible que tenga otros asuntos que atender y pues dice, ay, pues ellos ya que se encarguen, ¿no? Y entonces para nosotros también es difícil decidir si se quita o no se quita esa coma, ¿no? Que está claro. Sobrando, entonces es difícil, porque luego a veces sí no hemos tenido nuestros roces, no te lo voy a negar, ¿no? De que David dice, no, es que sí se debe de quitar, o Emily, no, es que sí ponla, ¿no? Y así estamos debatiendo y al fin de cuentas no llegamos a nada y por el desánimo ya ni siquiera queremos seguir debatiendo, ¿no? Pero pues se tiene que hacer el trabajo y pues al final creo que la que decide soy yo, para no entrar en esos debates o en esos roces de no, es que yo tengo razón hoy, ¿no? Y así. Muy bien. Uh-huh. Vamos a seguir platicando con Adriana y con Girasol Noctámbulo después de este corte. No pierdas la sintonía. En un momento regresamos a la LEP. Esto es clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Bienvenidos de nuevo. Estás escuchando El Alep. Regresamos a la LEP, gracias por seguir con nosotros, bienvenidos a este último bloque y estamos platicando con Adriana Salazar, hace rato me corrigió por su apellido, no pasa nada, no te preocupes, y quedamos entonces que lo más difícil es la corrección, ¿no? Porque bueno, comentábamos que hay estos detalles acerca de, en la narrativa no tanto, porque la narrativa se escribe como la prosa y es lo que es y punto. Pero en la poesía no, porque algunos de estos errores, entre comillas, pueden ser adrede, ¿no? Sí, sí, así es. Entonces, pero pues sí, como te decía, a veces, la que al final la que decide soy yo, para no entrar ya en estos conflictos, pues ya digo, no, pues así ya que se quede, para no, tampoco para retrasar el tiempo, ¿no? Porque también eso nos retrasa. Entonces sí, ya es eso. Y también otro obstáculo que también nos hemos encontrado, pues sí es la distribución, ¿no? Porque luego hay personas que sí nos contactan a nuestra página y nos preguntan en dónde se encuentran, y como nosotros estamos hasta acá, pues hasta la zona de los volcanes, hay gente desde el distrito o de otros estados que nos preguntan, ¿no? Entonces sí es difícil también distribuirla, entonces ese es otro inconveniente que también tenemos de la distribución de la revista. Muy bien, ¿de dónde les han preguntado? Dices que de la Ciudad de México. De la Ciudad de México, también nos han preguntado de Morelos, y había personas desde Puebla. Puebla. Y por ejemplo, los que nos mandan desde otros países, de Argentina, Cuba, pues también es difícil, ¿no? Mandarles hasta allá la revista. Pero sí podrían hacerlo, ¿no? Sí, mediante se puede. Paquetería. Ajá, paquetería, pero pues sí es complicado porque ya piden hasta cierto número o luego sí. A veces no quieren mandar por nada más. Y también implica un gasto. Ajá, hay un gasto de envío. Pues bueno, hay una cosa que me estaba olvidando preguntarte acerca de ¿cuánto cuesta la revista? Porque luego se nos olvida. ¿En cuánto la podemos adquirir? La revista está en 40 pesos. Ok, 40 pesos. También, bueno, yo los invito a que estén pendiente de nuestras redes porque luego a veces sí sacamos promoción. Por ejemplo, a fin de año, para la celebración de Año Nuevo, sacamos una promoción de tres números por 100 pesos. Ok. Entonces, para que estén al pendiente de nuestras redes y pues puedan alcanzar alguna promoción que saquemos. Muy bien, muy bien. Uh-huh. Y bueno, estaría chido que también los giran distribuyendo en las universidades y en las escuelas. Sí, sí, sí, sí. Todavía nos falta ir a las universidades. Ahorita estamos en marzo, los días 16 y 17, estamos viendo si vamos a participar en la feria del libro que va a haber en el CCH Oriente, me uh-huh. parece. ¿No fueron a la Feria Internacional a la Feria de Minería? No pudimos ir. No, porque desafortunadamente nuestra directora editorial, esta Mili, pues tuvo un accidente y pues no, se nos complicó ir. Pero sí, ya estamos planeando asistir a las ferias de los libros y a ver si próximamente ya podemos participar en la Feria del Libro del Zócalo. Muy bien. Pues Adriana, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por habernos presentado el número 4 de Girasol Noctámbulo y esperemos gracias. No sea la última vez. Sí, gracias también igual por invitarme, por abrirme un pequeño espacio para compartir. Y bueno, esperamos que ustedes también se la hayan pasado chido y además invitarlos nuevamente a que adquieran este número de la revista Girasol Noctámbulo, está en 40 pesitos. Pueden preguntarme a mí o pueden preguntar aquí en la voladora, se lo hacemos llegar, no se preocupen. Yo estoy en el WhatsApp, ya se lo saben. Y si no, en cualquiera de las redes de la LEP también pueden preguntar y con mucho gusto se los llevamos. Y bueno, hoy es la emisión número 100 de la LEP. Se me estaba pasando a decirles desde la semana pasada. Hoy es justo la emisión número 100. Ay, felicidades. Muchísimas gracias. Y bueno, pues gracias a todos ustedes por dejarnos entrar hasta sus radios. Esperemos seguir con este proyecto. Bueno, esto se hace por y para ustedes, así es que muchísimas gracias. Y pues felicidades también a ustedes por la edición número 100 de El Alep. Y bueno, esto ha sido todo. Se quedan en la frecuencia del 97.3 FM, La Voladora Radio Meca Meca. Rocío Castillo en la operación técnica. Gracias por sintonizarnos. Síganse cuidando. Que pasen una bonita tarde. Se quedan con la canción Bad News de Dave D, Dosi Becky, Mickey Antique. Yo soy Martín Altamirano. Hasta la próxima semana. Clapped out groovy, it's been too long about your bad news, bad news.